Mega Mezcla con DJ Carlito. La Mega Mezcla. 97.9 La Mega. La Mega 97.9, número uno para salsa, merengue y mucho más. Ahí ahora te voy a decir cómo tú puedes obtener boletos para el concierto de Don Omar, el King de Reggaetón, Reggaetón King, baby. Don Omar regresa a los escenarios con su Backstage Reggaetón Tour por demanda popular el 14 de septiembre. Prudential Center de Newark, New Jersey, el 15 de septiembre, UBS Arena de Long Island. Esos boletitos a la venta en Ticketmaster.com. Es otro concierto exclusivo de la Mega 97.9. Súper fácil. Cuando escuches una canción de Don Omar, solo tienes que hacer la llamada número 9 al 212-845-9790. Nilda, que tenemos a las 55. Señores, cuando la gente gana, pero se pelea. ¿Qué pasó con los jugadores de Ecuador? Bueno. Los dos principales que se pelearon. Yo le tengo el chisme. ¿Qué hubiera sido si antes te hubiera conocido? Seguramente estarías bailando hasta conmigo. No como amigos, sino como otra cosa. Usted cerca me pone peligrosa. Por un besito hago cualquier cosa. No te va a tratar como yo, no te va a besar como yo, no está tan rica así como yo. Ella es tímida y yo no con esta gana que tengo yo. Me atrevo a comérmelo yo. Hoy estás jangueando con ella, pero después tal vez no. ¿Qué hubiera sido si antes te hubiera conocido? Seguramente estarías bailando hasta conmigo, no como amigos. mis ojos y empezar de nuevo. ¿Será posible de olvidar aquel romance apasionado? ¿Será posible un día decirte que por fin ya no te amo? ¡Carlito! Pido mucho más, como ver un pez del mar poder volar. Y aunque te deje de amar, es imposible que te pueda olvidar. Si me enseñaste a querer, también se me va a olvidar esto que siento. ¡Mi amor! Porque eres tu niña querida, la mujer a quien yo amo y a quien quiero. ¿Cómo dice? ¿Quién sanará este dolor que me dejaste en mi interior cuando te fuiste? ¿Quién inventó el amor de Dios, dar instrucciones para evitar el sufrimiento? Llevo en mis venas la magia de tus besos, el fruto de este amor. Enseñaste a querer, también enséñame a olvidar esto que siento. Mi amor, ¿cómo es que dice? Porque eres tu niña querida, la mujer a quien yo amo y a quien quiero. Nada es igual, me lo hace sentir tu forma de ser. Tú sabes muy bien por qué, de todos tus engaños ayer negué. Hoy no reconozco tus falsas, pues qué pena me das. Si lo que quieres hacerme sufrir, lo siento por ti, pero no será así. La historia que quiero es contigo, amaneciendo conmigo. en una foto y te imaginas sin ropa. Te mentiría si no estoy loco por dar. Con ese jeansito como te ves de ti. Vamos de guaye, guaye, guaye. La disco me era un perreo. Te pusiste mini falda pa' ver si yo te doy. Un besito pa' sentir ese goteo. Prendí la cámara pa' grabarte un video. No te voy a mentir, no para imaginarme. Falda hasta que el sol salga. Me ponga caliente y todo el cuerpo arda. Arda. Me ponga caliente como la arena. Yo sé que ese blanco el sol te lo ponga moreno. No tiene grande, por el entreno. Empieza el toque, toque, toque, toque, flow sereno. Te ponga caliente como la arena. Y ese blanco el sol te lo ponga moreno. No tiene grande, por el entreno. Empieza el toque, toque, toque, toque, toque. Gana tengo de besarte. Te vi en una foto y te imaginas sin ropa. Te mentiría si no estoy loco por darte. Con ese jeansito como te ves de verte. Qué guapo, no tengo de besarte. Mezcla con DJ Carlito. Mega 97.9, la número uno para salsa, merengue y mucho más. DJ Carlito, el único DJ que no tiene apellido, de Heavy Hitter. Live in the Mix, baby, con Nilda Rosario en tus tardes en vivo por la Mega, la que se pega rápidamente buscando la llamada número 9 para llevarte al concierto de Don Omar. Yes, dos conciertos, 14 de septiembre, Prudential Center de Newark, New Jersey, el 15 de septiembre en el UBS Arena. Esos boletos a la venta en Ticketmaster.com. Nilda. Bueno, ayer jugó Ecuador y México, y México pues se fue para su casa, y todo, tú pensarías, bueno, que Ecuador estaría contento. Pero ¿qué pasa? Que Caicedo, que salió como el mejor jugador del partido, y Carlos Grueso comenzaron una discusión en el campo, que comenzó como discusión y terminó con empujones y amenaza. Wow. La cosa es que cuando ya llegaron hasta atrás y todo esto, y empiezan a preguntar, esto han hecho voto de silencio, nadie quiere decir qué es lo que pasó, y dicen, mira, nosotros no vamos a hablar, lo que pasó se quedó en el campo, no queremos hablar más sobre eso, y además, solo nos estamos preparando para enfrentarnos a Argentina el jueves. The way it should be. The way it should be, así mismo. Cuéntame por qué hoy es día de Bobby Bonilla. So, hoy, cada primero de julio es el día de Bobby Bonilla Day, porque ajá, Bobby Bonilla firmó un contrato multimillonario con los New York Mets hace años, en el 2011. So, a él le debían un dinero, y el hombre lo que decidió fue coger, un payout de $1,000,000 por año. Ajá. Desde el 2011 hasta el 2035. O sea, ¿cuánto le queda, Carlito? So, le quedan 14 años todavía. Dios. No, perdón, 11 años, I'm sorry. 11 years. Le tienen que pagar $1,100,093, $248,000.20 cada primero de julio. Ah. Hasta el 2035. Ahí está, señores. Si usted se está preguntando que es que tenía un homenaje, e iban a retirar la camisa. No. Es Bobby Bonilla Day. El Bobby Bonilla Day le recuerda a los Mex que todavía le deben a Bobby Bonilla. Vámonos entonces a las carreteras. Nos vamos al Manhattan Bridge, dirección este. Desde Canal Street tenemos accidentes, así que hay problemas. El Northern State Parkway, dirección oeste, a la altura de Lakeview Road, salida 25, accidente. El Washington Bridge hacia la ciudad, nivel superior, carril del centro, tiene construcción, así que hay demoras. Esta noche es 64 grados, martes con 84 y 63, muy lindo, no hay humedad. No es hasta el miércoles que comienza a llegar un poco de humedad y suben las temperaturas con 83 y 64. Llegan las 4 de la tarde, lo que significa que mucha más música aquí en la Mega 97.9, salsa, merengue y más. Con DJ Carlito también tenemos boletos para el concierto de Marc Anthony y para el Festival de la Independencia de Colombia. Yo soy Nil.